A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Hoy vamos a hablar de otra característica que va a tener el milenio. Empezamos con eso en el estudio anterior, que se relacionaba a la nueva creación. Vimos algunos pasajes nomás, porque la idea no es por ahí alargarnos demasiado en cada punto, pero dar un pantallazo para que ustedes ya tengan una idea cómo va a funcionar ese tiempo de 1000 años en el cual Cristo va a reinar en esta tierra. Y empezamos a dar vistazos de los aspectos internos para la vida de los que van a habitar en el milenio, y que es la paz, el gozo y el consuelo que habrá en ese tiempo. Hay algo que no podemos olvidar, y es que así como decíamos que un buen ambiente, un buen lugar de vida, una buena armonía que pueda haber entre los habitantes con los que convivimos en una ciudad, en un barrio, en una casa incluso, es algo muy lindo, nos ayuda cuando el ambiente es hermoso, nos referimos a lo creado, nos da como más ánimo, nos da como una posibilidad de tener más contentamiento en muchas formas de vivir, como que nos sentimos mucho mejor. Yo no sé cuántos de ustedes estuvieron en lugares así medio desérticos, en lugares donde las plantas están secas, hay mucho polvo. Cuando a veces viajamos a Asunción con mi familia, yendo por la ruta 81, hay partes donde uno va y uno dice, ¿cómo se puede vivir acá? ¿Cómo se puede llegar a estar? Primero el calor, un calor que no se aguanta. Vamos con el auto y nos está marcando la temperatura 41, 42, 44. Y el aire no alcanza, uno va con el aire acondicionado, pero no da. Es como que el auto va calentado por todos lados, uno tiene miedo que reviente una goma o que algo pase, que esperando que ni una manguera o algo reviente del motor, porque el calor es muy intenso, muy feo, y baja. Si se baja a la estación de servicio, ni se imaginan. Salir de adentro del auto es, uno dice, y la gente vive acá, pero es pesado, es difícil. Ahora, capaz usted se va algún otro lugar donde hay muchos árboles, donde hay muchas corrientes, arroyos, hermosos parquizados, el clima es más tranquilo, temperaturas templadas de 20 grados por ahí, y usted como que está en esos lugares y dice, qué lindo es vivir. A mí me dicen a veces algunos que son acá de los nativos ya de la zona, de la provincia, y me dicen, sí, vivir acá es muy lindo, pero si te vas a aquella ciudad, a la otra ciudad o algo, ya es otra cosa. Estamos en la misma provincia, pero los climas son distintos. Bueno, hay algo que en el milenio va a haber y es un clima perfecto. Un clima que no va a tener variación y donde todos los ecosistemas que convergen a la naturaleza y al mundo van a funcionar en una manera perfecta, porque va a estar funcionando todo ¿para quién? Para el Rey. Cuando ustedes leen el Salmo 150, que no es un salmo para la iglesia, cuidado porque hacen coros y hacen un montón de canciones, lo que dice en ese salmo principalmente es para esa época. Todo lo que respira, termina el salmo diciendo, todo lo que respira, alabe a quién, a Jehová. ¿Hoy todo lo que respira alaba a Jehová? Les puedo asegurar que no. Quizás hasta las plantas por ahí, los animales quisieran hacerlo, pero están tan corrompido todo que ni eso ya no pueden hacer porque el pecado abunda en nuestro mundo, lamentablemente. Pero en el momento del milenio, como hemos visto también que hasta los animales van a cambiar sus costumbres y todo, todo va a adorar y alabar al Rey. Todo le va a dar alabanza. Ahora, ese hermoso ambiente toda esa hermosa creación, esos cielos nuevos y tierra nueva que dice Pedro, también habla, como hemos visto, vimos en Isaías 65, Isaías 11 y otros capítulos más que podríamos haber visto, no solo de Isaías, sino de otros libros, pero como digo, por cuestión de tiempo, vamos despacio con algunas cosas, a poco, porque si no, se nos va el tiempo, pero hay algo que va a producir y que el Señor va a emanar desde su trono, y es la paz. Allá no van a haber chompiras, allá no van a haber violadores, allá no van a haber asesinos, allá no van a haber nada de ese tipo de cosas que hoy tenemos miedos. Andamos por las calles y siempre estamos pegando una ojeadita para acá y para allá y que nuestros reflejos anden bien por las dudas, pues no sea que viene el chorro, como dicen también, y nos roben, nos hagan algo, hasta pueden matar. Allá ya eso no va a existir. La paz va a ser algo seguro. Allá se va a cumplir en forma totalmente, no solo espiritual, sino en forma literal, social, se va a cumplir lo que es mi paz os doy, mi paz os dejo. Esa bienaventuranza de los pacificadores, el pacificador del reino milenial va a ser Jesucristo mismo en su trono. Y vamos a ver, como les dije, tres aspectos que hoy, ya los dije en el estudio anterior, hay tres aspectos en la sociedad que hoy se busca por millones de personas. Quizás a algunos no le importa, pero millones de personas buscan esto. Paz, gozo y consuelo. Y no lo hallan. Tienen dinero, no les alcanza. No me refiero al dinero, sino no les alcanza para llegar a la paz. No les alcanza para llegar al gozo. Y a la vida consolada, tranquila, en donde está todo seguro. Y hasta incluso hay cristianos que no viven en paz, que no viven con gozo y no viven con consuelo, aunque el consolador habita en ellos. Pero ellos viven sin paz. El fruto del Espíritu, dice, es amor, gozo y paz. Está el gozo y la paz del Señor en ellos, pero ellos no viven en paz y en gozo consigo mismo. Hasta la Escritura a los Hebreos dice a los destinatarios, a esos israelitas que estaban sufriendo en Jerusalén, en Judea, por el acoso que les daban a los cristianos israelitas que se habían convertido de todo corazón, dice que no se halle raíz de amargura. Seguid la paz, dice, con todos, para que algunos alcancen la gracia del Señor. Pero lamentablemente, en un mundo como el que vivimos, en sí el mundo, la gente, aunque no sean creyentes, no tiene paz. Están en zozobra. En nuestro país, por ahí, hoy están esperando y rogando que ya llegue el 2023 porque va a haber votación y a ver si cambiamos a los que están ahora. Y esa es la esperanza que tienen. Ese es el consuelo que tienen. Y piensan que va a venir no sé quién y el otro, y nuestro país va a ser una maravilla. Y voy a dejar este interrogante con una sola palabra. ¿Será? ¿Será que va a cambiar todo porque va a llegar ya el año que están esperando todos porque va a haber votación? No, hermanos. Puede entrar ese gobierno, puede entrar el otro gobierno, el otro partido puede entrar. Bien, que entren todos los que sean, pero no van a calmar la ansiedad de la gente. Porque para calmar la ansiedad de la gente se tienen que hacer ciertos arreglos de diferentes tipos que solamente el Señor los hará cuando Él venga. Porque el Señor no va a mirar los derechos humanos. El Señor no va a mirar la justicia corrompida, no va a mirar la estatua con la balanza que está inclinada para un lado y con la venda mirando para acá. ¿A quién le da esa justicia y a quién no? No, no, no, va a haber eso. Cuando el Señor venga, va a poner orden y quizás en poco tiempo un orden tan grande que incluso aunque se levanten muchos a querer, van a ser aplastados, sencillamente. No porque el Señor va a ser autoritario, es el soberano y rey. Y Él es el creador de todo. Es incluso el que le dio la vida a todos los impíos, el que le da la vida a todos los malos, a todos los pecadores del mundo, y hace con ellos lo que quiere porque Él es el creador. Y no lo hace en injusticia, lo hace con justicia. Y quien quiera reclamar, Él le dirá, ¿y cuando hiciste esto y aquello? Por eso, hermanos, hay que saber que la paz, el gozo y consuelo en una sociedad no se logra apapachando a todos y diciendo todos somos buenos y cada uno vive la vida como piensa que hay que vivirla. No, no es así. Para Dios hay un principio moral hay valores absolutos en la ciencia y en lo moral que él hace respetar y los tiene siempre, siempre en boga. Yo, Jehová, no cambio. Quien quiera retobarse, rebelarse, quien quiera decir, no, a mí no me gusta, Dios es un injusto, Dios es esto, puede decir, puede llorar y puede hacer lo que quiera. Dios, dice la Biblia, es justo y su palabra está llena de sus principios y hay que aprender a vivirlos. No es que Dios se tiene que acomodar a nosotros, somos nosotros los que tenemos que acomodarnos a Dios porque somos sus criaturas. Pero bueno, vayamos entonces a eso lindo que va a haber para aquellos que quizás trabajan, para aquellos que de verdad quieren vivir una vida honesta, para aquellos que quieren vivir una vida buena y agradable, no sé si delante de Dios o por lo menos delante de los hombres, pero ahí tendrán lo que necesitan. Israel por fin descansará. Recuerden que esta paz, gozo y consuelo serán principalmente para un pueblo sufrido hoy en la tierra y que ha luchado a lo largo de la historia con muchas cosas y es Israel. Y hasta hoy, aunque parece una nación tan poderosa y tan tranquila y que anda de acá para allá y tiene mucha tecnología, con todo es un pueblo que lucha por su sobrevivencia. En el milenio ellos no tendrán más ese problema, porque las promesas que se han hecho a lo largo del Antiguo Testamento, principalmente hacia ellos, van a ser cumplidas. Incluso en el Nuevo Testamento también hay promesas para Israel. La paz verdadera, el gozo verdadero y el consuelo serán algo real en ese tiempo. Dice, hablando de la paz, vamos a ver algunos pasajes. Isaías 9:6, Isaías 32, 17 al 18, 2, 4 y también Isaías 66, 12. Todo va a estar en Isaías, que es, si podemos decir, el gran evangelista del Antiguo Testamento. Vamos a Isaías 9:6, muy conocido, estamos en épocas medio navideñas, entonces se habla un poco del nacimiento de Jesús, pero dice el versículo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe, príncipe de paz. La paz verdadera nunca, jamás, va a emanar de algún hombre, de algún gobernante, de alguna gran mujer en el mundo, de algún gran filántropo, de algún gran fundador de religiones en el mundo o movimientos de tipo espiritual, sea Nueva Era, meditación trascendental, yoga y todo lo demás. Ayer hablaba con un hombre, él se dice cristiano, pero él me dice, hermano, yo hago yoga, hago esto, hago aquello, para que trabaje más tranquilo y para que el sol no me afecte. Le digo, pero entonces usted pierde tiempo, porque no hay otra cosa que nos dé tanta paz como la lectura de la Biblia y la oración. Es la mayor paz. Ah, usted si quiere haga yoga, haga su movimiento, haga este, otro y lo que usted quiera, pero no ayuda. La verdadera paz no está en las religiones orientales y en las enseñanzas orientales. Está en Jesucristo, en el Príncipe de Paz. Esto es lo que le tenemos que hablar a la gente, que no pasa porque nosotros estemos en el movimiento holístico o todo este tipo de cosas. Ustedes saben que hay seminarios que están en estos movimientos de lo holístico, o sea, de combinar lo espiritual, lo emocional y lo corporal, hacer como una conjugación para que uno pueda tener armonía en su ser. Esto es lo holístico. Pero hay seminarios ya que hacen eso, que supuestamente que predican la Biblia y esto y aquello, pero como que hay que entrar a un aspecto religioso con Dios, no a un aspecto de comunión con Dios. Una cosa es ser religioso delante de Dios porque hay que cumplir un montón de ciertas cosas y requisitos y entonces Dios me acepta. No, no. Dios no me ofreció en Cristo una religión. Me ofreció una relación y comunión directa con Él en Cristo. Yo no tengo que hacer ciertos requerimientos y ordenanzas y cosas para estar bien con Dios. Yo tengo que mantener una comunión a través de su palabra y la oración en forma directa, sin intermediarios. Porque si yo tengo que aceptar que Dios me da una religión, tengo que aceptar que hay intermediarios humanos que me tienen que ayudar a mantener esa relación con Dios. Y es lo que Dios no ofreció en la Biblia. A veces en las iglesias se hace este tipo, este sistema medio religioso, pero no es así. el príncipe de paz, el que nació en Belén hace más de 2000 años atrás, él trajo una paz que no es de este mundo, sino es celestial. Isaías anunció, quizás unos 700 años antes, un poquito más puede ser, 700 años antes del nacimiento de Jesús, que vendría alguien admirable, que sería el correcto consejero, sería Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Todos estos títulos tiene Jesús, todos. Y todos serán aplicables en forma literal y visible a todos los seres humanos en el reino del milenio. Isaías 32, 17 y 18. Y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad, ¿para cuánto? Para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de, otra vez, paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. ¡Ja! Yo ya no veo la hora que llegue ese día. Yo quisiera que ya sea hoy, aunque bueno, tiene que pasar todavía un proceso grande, así que por más que querramos, Señor, ya instaura tu reino, no va a ser así, porque tiene que pasar la gran tribulación y un montón de eventos más. Pero, hermanos, esto que dice Isaías 32, 17, ni un político lo podrá lograr, pero Jesús sí. Pero primero, ¿qué va a haber para que haya paz? Juicio. Lean la primera parte, vamos. Y el efecto de la justicia será, ¿qué? Paz. Primero, se juzgará la maldad, se juzgará la impiedad de los hombres. Se va a juzgar todo aquello que está mal, lo corrupto del hombre y de los grandes gobernantes del mundo. Y después que todo eso sea juzgado, se instaurará el reino milenial. Y ahí, una vez que esté todo quemado, limpiado, purificado, se recreará todo. Ustedes cuando miran Zacarías 14, cuando dice que Jesús va a posar sus pies sobre el monte de los olivos, ahí dice Jehová, pero está hablando en términos del Antiguo Testamento. Pero cuando se posan los pies de nuestro Señor en el monte de los olivos, como fue anunciado por los ángeles que vinieron a hablar con los discípulos cuando Jesús estaba ascendiendo al cielo, así como habéis visto salir de este monte, así vendrá a este mismo lugar, hablando del monte de los olivos. Entonces, cuando Él venga, dice que se partirá un valle. Se va a abrir un valle y va a ir hacia el oriente y el occidente. Todo se va a cambiar y yo estoy seguro que también todo cambiará en el planeta entero. Porque la gran tribulación, cuando se empiecen a derramar los juicios de Dios, en ese tiempo, los siete sellos, las siete trompetas, las siete copas, todos esos 21 juicios principales que van a haber en la gran tribulación, todo eso se va a derramar y va a estar todo hecho pedazos. Hasta dice que las potencias de los cielos serán conmovidas. Eso quiere decir que va a haber un movimiento, no solo en lo terrenal, de terremotos, apertura de tierra y humos y bombas y tantas guerras que se van a librar en esos pocos años que le quedarán al mundo después que la iglesia se vaya, lo que hablaba el hermano hoy del arrebatamiento. Pero cuando se vaya la iglesia, este mundo no va a ser igual en maldad. Va a ser más malo todavía. Quien no tiene a Cristo en su corazón, quien no lo recibió, no se arrepintió, como decía hoy el hermano, no se arrepintió de sus pecados y recibió a Jesús como Salvador, no tiene idea lo que le espera. No tiene idea lo que va a venir. La justicia de parte del Señor se va a librar desde que comience la gran tribulación, desde que la iglesia se vaya, llegarán los días malos, llegará el día terrible de Jehová, como dice Joel. Ese día tan grande de Jehová. Será muy, muy grave lo que va a suceder. Sí, al inicio va a haber una cierta paz, va a haber un cierto como arreglo de la política, lo económico y todo, porque de alguna manera Satanás va a tratar que todos queden contentos y aplaudan, hasta incluso cuando mueren los dos testigos en el capítulo 11 de Apocalipsis, se mandan regalos, todos están re chochos porque se arregló y ahora podemos seguir siendo malos. Pues eso va a ser la gran tribulación, van a estar contentos, pero dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Ya hoy se está diciendo esa frase. Ya hoy en los grandes cónclaves políticos y religiosos que se están haciendo en el mundo, se está diciendo paz y seguridad. Necesitamos un gobernante mundial. Hasta el Papa lo pidió. Necesitamos un gobernante mundial. Necesitamos alguien que venga, que diga, que nos ayude, que se pongan las cosas en orden. Y lo van a tener. Y al principio, todos van a tener los bolsillos llenos. No de facturas para pagar. De plata, de dinero, de efectivo. Aunque después ya van a sacar eso. Van a decir, no, no, no. Cuenta bancaria, tu dedito, tu mano derecha, tu frente, lo que sea. Pasás, compras y te vas. Así va a ser. Y eso ya hoy se está practicando. ¿O no van ustedes a veces con las aplicaciones de pago y con un QR nomás pagan todo, ni sacan un billete? Y lo hacemos. Antes decían el plástico. Hoy tengo que pagarle algo a la hermana. ¿Cuál es tu alias? Listo, me manda el alias. Tú, ni me moví de mi casa. Sigo laburando y ya le pagué. No tuve que ir hasta la casa a la hermana a pagarle porque tengo que darle efectivo. ¿Nos damos cuenta, hermanos, cómo trabaja el mundo? Bueno, así trabajará, pero cuidado. Toda esa bonanza inicial que habrá en la gran tribulación antes que venga el juicio para que venga la verdadera paz del Señor va a ser solo un engaño para que todos verdaderamente procedan a una destrucción segura. La paz que tendrá el reino milenial se ganará primero a través de los juicios que Dios va a hacer. Después vendrá una paz que jamás la humanidad, desde la entrada del pecado, la vivió. Jamás. No tuvo esa paz. Capítulo 2, versículo 4. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Hay un gran precio para la paz. Y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más. ¿Para qué? Para la guerra. Este va a ser el fruto de la verdadera paz que va a instaurar el Señor Jesucristo en ese reino. No va a haber más guerra. Nadie más va a fabricar. Las fábricas de armas todas se van a quedar destruidas. No van a servir para nada. O las van a convertir en metalúrgicas inmensas para fabricar machetes, hoces, todo lo que son las herramientas agrícolas para que los hombres, en vez de estar de balde y sentado en una máquina con aire acondicionado, a trabajar, muchachos. Así no están ociosos. Allá no van a haber plan trabajar y todas esas cosas. Allá todo el que no trabaja no va a comer. Aunque ustedes no crean, pero ¿saben que cuando hay paz social? Cuando todos trabajan y están ocupados en las cosas que tienen que hacer. Ahí hay paz social. O díganme, a ver. Muchos que tienen planes, muchos que tienen esto, muchos que tienen aquello, beneficio tal y otra cosa más. ¿Hay paz social? ¿Eh? Yo no veo. Al contrario, que manifestación por esto, que manifestación por lo otro, que la esto y aquello que reclaman. No hay paz social cuando hay ociosidad social. Cuando hay laboriosidad social, ahí sí hay paz. Porque nadie le molesta a nadie porque estamos ocupados. Dice el dicho popular, entre los cristianos, mente vacía, taller del diablo. ¿Entienden? El diablo se goza cuando están todos de balde porque le llena de porquerías en la cabeza. Y ahí andan todos. Cuando Jesús venga, ¿saben por qué va a haber también paz? Porque van a estar todos trabajando. Hombres y mujeres cumpliendo sus funciones, porque no va a haber tiempo para andar de balde. No va a haber tiempo para estar ociosos. Todos van a trabajar. ¿Y saben por qué va a haber lo que dice 32, 17 y 18? Que mi pueblo habitará en morada de paz, en habitación segura y reposo. Dice recreos y de reposo. ¿Por qué va a haber reposo, va a haber tranquilidad y seguridad? Porque todos están ocupados en algo. Y cuando van a ir a reposar, se van a sentar satisfechos de su trabajo porque trabajaron. Muchos pensamos que en el milenio vamos a estar así como que, bueno, con nosotros, los cristianos, los que ya recibimos a Cristo, una arpita de oro, unas nubes volando por las ciudades del mundo y vamos a estar cantando y alabando al Señor. Eso es lo que dijeron los cantantes modernos de la década de los 80, finales de los 80 y los 90. Ahí entraban todos estos Witt y todos estos otros, que ahora ya están todos en el catolicismo romano. Están contentos porque ellos encontraron un nuevo camino, dicen. Un nuevo camino que les trazó el enemigo de nuestras almas, pero no Jesucristo. El camino de Jesucristo sigue siendo el mismo nomás, no cambió para nada. Pero ellos decían, ellos cantaban, porque en el cielo cantaremos, adoraremos al Señor. ¿Y la adoración al Señor es solo cantar? ¿Es solo bailotear, aplaudir, saltar como locos en un templo? ¿Eso es la alabanza al Señor? No, hermanos, no. La adoración y alabanza es una vida. En todo lo que hago, todo lo que respiro, todo lo que realizo en el mundo, mis trabajos, incluso mi vida cotidiana, mi familia, mi matrimonio, todo debe adorar y alabar al Señor. Todo debe estar entregado a sus pies en ofrenda. Señor, usa lo que tengo. Mi matrimonio, mi familia, mis hijos, mi trabajo, mi vehículo, lo que pueda, mi empresa. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo servirte a través de eso? Es adoración y alabanza al Señor. ¿O no dice allá en Romanos 12 que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable? ¿Dice algo de alguna canción? Para que sea una ofrenda. Yo no estoy diciendo que cuando cantamos no estamos adorando y alabando al Señor. Pero no digamos que porque es una canción lenta, donde están todos, sí, Señor, están y levantan las manos, levanta tus manos y tal. Y ahí están. Y repiten la misma letra. Estamos adorando al Señor. Pero cuando estamos con los aplausos saltando y honor, adora, na, na, na, na, na, Jehová. Están todos cantando y contentos. Y ahí estamos alabando. No, hermanos, discúlpenme, pero está re mal enfocado la adoración y alabanza. Puede sonarnos muy focoso todo esto y gracioso, pero puedo asegurarles que hay gente que está engañadísima también. Hebreos 13:15. Así que por medio de él, ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan, ¿qué? Su nombre. ¿Entendemos lo que es adorar y alabar al Señor? Es que nuestro hablar, nuestro andar, nuestro caminar ofrezca alabanza y adoración al Señor. ¿Y saben qué? Terminemos con esto. Entiendan una cosa. En la Biblia, adorar es lo que procede de mi interno, que lo comienza Dios en mí. Y la alabanza es la expresión visible de lo que ha comenzado en mi interior en la adoración. ¿Entienden lo que quiero decirles? Son dos acciones que se conjugan. Una me lleva, la adoración, a presentarme al Señor en sacrificio vivo y agradable al Señor para hacer una ofrenda. Y la otra expresa visiblemente lo que está ocurriendo en mi interior. Pero no es solo canciones. Decir que una canción lenta es adoración y una canción alocada y rimbombante es alabanza es no tener idea lo que es adoración y alabanza todavía en la Biblia. Es no entender realmente qué significa vivir una vida de verdadera paz como un sacrificio vivo al Señor. Y cuando habla de sacrificio, es renuncia. Hay un alto precio, que es mi yo, mi trabajo, mi todo. Tengo que estar entregado al Señor, entregado al Señor. Esto es lo que también trae paz. Y esto es lo que va a suceder también en el milenio. La paz no va a estar simplemente dada por el Señor. Ay, la paz mía esté contigo. Y eso es todo. Y te pone la mano en la cabeza el Señor. No, no, la paz tendrá principios. Tendrá acciones por detrás que harán que ese mundo, que el planeta, esté en una paz jamás vista y en un aspecto laboral jamás visto en el mundo. Isaías 66:12. Vamos a este último pasaje. Porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río y la gloria de las naciones como torrentes que se desborda. Y mamaréis y en los brazos seréis traídos y sobre las rodillas seréis mimados, dice Dios en relación a Israel. Todo lo que hoy hace Israel nadie quiere. Ustedes pueden leer el contexto después. Yo estoy leyendo solo la parte relacionada a la paz. Que en todo Jerusalén, en toda Israel, va a haber pura paz. Pero no es que ellos van a venir así a su forma y por sus propios medios, sino dice que de todas las naciones vendrán como torrentes que se desbordan y ellos, dice, van a mamar y en los brazos seréis traídos. O sea, las mismas naciones van a proceder en llevar a los israelitas, los que todavía no están en Israel, van a llevarlos a ese lugar porque allí será el lugar donde ellos tienen que habitar. lo que les conté quizás al principio de este estudio, cómo Israel en la Segunda Guerra Mundial, cuando ya iba terminando, buscaba un lugar para ser nación, un lugar en el mundo. Ellos tienen siempre un lugar dado por Dios, pero buscaban y dijeron, vamos ni que sea a comprar una tierra gigante de muchos kilómetros cuadrados y vamos a irnos todos ahí y vamos a vivir sin molestar a nadie y que nadie en lo posible nos moleste. Eso jamás se iba a cumplir porque a los israelitas, ¿saben por qué le molestan? Porque Satanás está ensañado con este pueblo, porque es el pueblo de donde vino. Dos cosas vinieron de ahí, dos cosas. La palabra de Dios y el Salvador. Si Satanás logra destruir a Israel, si lograra desterrar, sacar y matar hasta el último israelita del mundo, no quede nadie, entonces la palabra de Dios y el Salvador quedan echados por tierra. Eso no va a suceder, pero es lo que Satanás quiere, pretende, y por eso se ensañó a lo largo de toda la historia, desde el Antiguo Testamento hasta incluso en la época de la iglesia, se ensañó con destruir a Israel. Porque es del pueblo que salió la palabra de Dios que nos dice a nosotros cómo va a terminar Satanás, dónde va a terminar Satanás. Y también salió quien lo venció en la cruz del Calvario a Satanás. Nosotros no es que estamos luchando para vencer. Nosotros luchamos para permanecer firmes, pero Satanás ya está y sus demonios vencidos. Pero nosotros tenemos que permanecer firmes en la armadura de Jesucristo. Toda la armadura de Jesucristo es algo de su persona. Por eso cuando estamos en Cristo, nosotros estamos seguros, estamos afianzados, estamos protegidos, estamos guardados, porque más poderoso es el que habita en vosotros que el que habita, dice Juan, en el mundo. Más poderoso es el que habita en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, hermanos, seamos sinceros. Si queremos paz, oremos por la paz, pero no por la paz de esta época, sino para que venga la verdadera paz que estamos esperando. Que llegue esa paz que tanto el mundo anhela, pero en Cristo y en su reino. El reino milenial tendrá una gran paz, repito, como nunca lo tuvo. Una segunda cosa que es importante tener en cuenta es el tema del gozo. Y voy a leer algunos pasajes para que entendamos, porque el gozo es la motivación necesaria en la vida de una persona, es lo que motiva a seguir adelante a pesar de todo lo que pueda venir, sea bueno o malo. Nosotros siempre continuamos para adelante, creciendo y progresando en las cosas del Señor. Sin el gozo, nosotros no podemos sobrevivir como cristianos. Por eso, la segunda cualidad del fruto del Espíritu es gozo. Y el resultado del amor y gozo del Señor nos da paz. ¿Entienden? Esto no es algo así por decir. Jesús sabe que para que verdaderamente su reino funcione y ande en forma correcta y que también los habitantes de ese reino sean los que ya son salvos, los que son glorificados y los que no lo son, puedan hacer servirlo y adorarlo y alabarlo, tiene que haber gozo en ellos. No alegría, gozo. La alegría es la expresión del gozo. El gozo es algo interno que siempre está ahí adentro, pero se expresa muchas veces a través de la alegría, pero también a través de la tristeza. Pensamos que gozo es siempre andar los dientes afuera y se lavan bien para que sean blanquitos, que cuando me río vean que yo me lavo los dientes. No, no, hermanos, el gozo a veces implica tristeza, lucha, pero yo no paro porque el Señor está en mí. Porque el Señor, Juan había hablado a gente que estaba muy perseguida, pero él dice, todo esto se hace para que vuestro gozo sea cumplido. Y esos cristianos a los que les estaba escribiendo Juan, no eran cristianos que estaban viviendo sentados tomando mate todo el día contentos porque está todo bien. Estaban siendo perseguidos por el imperato de Domiciano, un emperador romano que hizo desastre en la cristiandad. Torturó, mató, quemó cristianos, pero a montones. Los tiraba en aceite hirviendo para que hiervan ahí y él miraba, qué lindo que es. Era el Nerón de la década de los 90. Fue terrible lo que hacía Domiciano, y a esos cristianos estaba escribiendo Juan, enseñándoles el amor, la verdad, la justicia, el vivir en gozo para con el Señor. El gozo es mucho más que la alegría. La alegría es una de las formas que expreso el gozo. Pero hay que saber que el gozo en el reino milenial será algo real para todos y vendrá de una fuente que es real y es la propia persona del Señor Jesucristo. Isaías 9, 3 al 4. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. ¿Por qué va a haber gozo? ¿Por qué va a haber algo grande para Israel principalmente? Porque Dios verdaderamente va a quitar los enemigos, va a sacar el yugo y el peso del pecado, las cargas y toda la persecución histórica que ellos estaban dando, y los convertirá en cabeza de naciones. Hoy hay varias cabezas de naciones en el mundo. Podemos hablar de Estados Unidos, de Rusia, Inglaterra, el continente europeo, que también encabeza ciertas regiones del mundo, y así podemos ver muchas cosas. Pero en la época del milenio, el que va a encabezar todo es el Señor con Israel. La nación capital del reino milenial no va a ser ninguna de las poderosas de hoy, sino va a ser solo Israel. Isaías 12, 3 al 6. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti, ¿quién? El Santo de Israel. ¿Entienden? El regocijo, el gozo y la alegría producirán también como parte del gozo que la gente cante. Que en especial Israel se levante. ¿Quiénes cantan salmos? ¿Quiénes son los principales que cantan salmos? Sí, los cristianos por ahí cantamos algunos, pero los salmos eran los cantos israelitas. Lo que ellos cantaban y lo que ellos hacían. David llega a decir, salmearé a Jehová. Voy a cantar salmos a él. Era algo muy principalmente para los israelitas. Hoy hay algunos que se llaman salmistas, pero no tienen idea de quién es Israel y de dónde salieron. Pero aquí van a cantar, van a alabar al Señor a través del canto, que es una forma también de adorar y alabar al Señor, pero lo van a hacer porque verdaderamente el gozo del Señor no solo estará dentro de ellos, sino será visto de los hombres. Hay una cantata que hace Bach, este hombre de la música barroca, y es una melodía que ustedes capaz la habrán escuchado más de una vez, y se llama El gozo de los hombres. Es una hermosa cantata, un hermoso cántico coral que se hace, y en esa época seguramente muchos verdaderamente no solo anhelarán el gozo de los hombres. Ese canto habla que Jesús es el gozo de los hombres. Así se llama el canto. Recuerden que de los pocos barrocos, uno de los cristianos, uno de ellos era Bach. Un hombre que conocía y muchas de sus canciones o de sus cantatas y corales están dirigidos a aspectos de la Biblia y a lo que hizo Dios y Jesucristo. Un himno que nosotros cantamos, no me acuerdo ahora el número de las carpetas, que cantamos Cabeza Ensangrentada, es un himno que está fundado en la música que hizo Bach sobre la Pasión de San Mateo. Entonces se tomó parte de la partitura para hacer la melodía de ese himno. Pero es importante, hermanos, saber que el gozo que vamos a tener en el milenio y que van a tener todos los habitantes de la tierra va a ser algo visible también. Porque el productor del gozo, la fuente de gozo de todo hombre, va a estar reinando. Va a estar a plenitud. Vayamos con un pasaje más. Salmo. Salmo 100, versículos 1 al 3. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y oveja de su prado. Venid, habitantes de toda la tierra. ¿Pero a dónde van a ir los habitantes de toda la tierra? A cantar, a regocijarse y a servir al Señor. ¿A dónde van a ir? A Jerusalén. A Jerusalén van a ir. Van a ir al lugar donde está el templo de Dios, donde va a estar el Rey, donde va a estar el Señor de señores, haciendo el reinado y dando gozo a los hombres. Quien vaya al Rey de corazón sencillo, de corazón humilde, y llegue a su presencia, tendrá paz y tendrá un gozo indecible en su vida. Hoy nosotros, incluso los cristianos, que ya somos salvos y tenemos asegurada la eternidad en Cristo, que ya podemos incluso manifestarnos delante del Señor en un gozo y en una paz de tranquilidad y todo, con todo no vivimos el verdadero gozo y paz que tiene prometido Dios para cuando llegue ese tiempo. O cuando lleguemos a la nueva Jerusalén, como dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 12, que nos hemos acercado a la compañía de ¿qué? De ángeles, a la Jerusalén celestial. Esto, hermanos, será el verdadero gozo, donde nada va a poder intervenir y quitarnos. Pero en el milenio, aquí en la tierra, mientras Cristo esté reinando por 1000 años, entonces dice que todos van a servir con alegría y con regocijo van a estar en su presencia. La palabra regocijo es un gozo muy profundo y enorme que ya no tiene descripción. Pablo le dijo a los filipenses, regocijaos en el Señor o gozaos en el Señor. ¿Cuánto? Siempre, siempre. Hermanos, si nosotros, a pesar de todas las pruebas y luchas que podamos tener, si nosotros queremos verdaderamente vivir el verdadero gozo en la vida cristiana, aprendamos realmente a entregar nuestro corazón a Él. Aprendamos a dejar en sus manos todas nuestras situaciones, todos nuestros problemas, enfermedades incluso, todas nuestras luchas, aprendamos a dejar en sus manos. Aprendamos a postrar nuestro rostro delante de Él y decirle, Señor, ¿cómo sigo? ¿Cómo voy? ¿Cómo hacemos para poder salir de este problema, sea de salud, laboral, de dinero, de economía, quizás hasta de persecución, porque somos cristianos acosados en la ciudad donde vivimos, en el pueblo donde vivimos? O quizás estamos en familias mixtas. Señor, ¿cómo puedo sobrevivir como un hijo tuyo dentro de una convivencia en una casa donde otros son mundanos y yo soy cristiano? Esto no es fácil, hermanos, ¿eh? Cuando somos todos cristianos en una casa es lindo, porque bueno, todos estamos en el mismo sentimiento, pero cuando hay una convivencia mixta no es fácil, no es sencillo. Para el que vive como creyente en una familia donde papá, mamá o hermanos andan en cualquier vida, no es sencillo, no es lindo. Pero si encomendamos esa situación al Señor tarde o temprano, pero el Señor traerá paz, traerá gozo también a esa familia, pero a veces demanda mucho tiempo de oración, clamor al Señor y paciencia. Hermanos, el milenio, hemos estudiado solo estas dos características dentro del punto 2, nos queda todavía consuelo, pero hermanos, anhelemos, oremos, como dijo Pedro, ya que se nos promete cielo nuevo y tierra nueva, andemos en santa y piadosa manera de vivir, para que ese testimonio que podamos reflejar ante la sociedad pueda también ayudar a que más almas puedan recibir a Cristo, lleguen al arrepentimiento de pecado y puedan recibir a Cristo como Salvador personal, porque es lo único que le dará, no solo vida eterna, sino le dará esperanza para un futuro mucho mejor que el mundo no lo ofrece, aunque propagandea en muchas formas, pero no lo ofrece, no lo puede dar. No tiene posibilidad, porque no tiene fuerza, de justicia, de rectitud y de limpieza de corazón para hacerlo. Solo Jesucristo ofrecerá eso al mundo cuando, llegado su momento, venga y se siente en su trono a reinar. Padre nuestro, gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque nos permitiste una vez más ver promesas tuyas en tu palabra. Eso que nosotros a veces no sabemos y tenemos que a veces esperar, y mientras esperamos también pasamos muchas situaciones. Pero ayúdanos, Señor, a pasarlas en el gozo tuyo, en tu paz y en la armonía contigo. Ayúdanos a que cada cosa que vivimos nos enseñe al corazón más sabiduría, y también que mientras predicamos a otros, podamos hablarles con verdad tu palabra, sin dilar alguna cosa que por ahí pueda dar un mensaje falso. Ayúdanos a cada día ser ciudadanos, personas que peregrinamos en este mundo llevando la palabra tuya en manera fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.